porque estamos asistiendo a algo terrible. Eso que se llama el caso Bárcenas y que aparece un día sí y otro también. Porque esto no es un caso de un político o de una posición de una persona para aprovecharse de los ciudadanos. No, no, esto es una trama perfectamente organizada de sostenimiento de una red nacional de robo permanente al erario público y de corrupción instalada durante más de dos décadas en la sede central del Partido Popular en Madrid. Eso es el problema. Terrible y nada que ver con lo ahora conocido. Y por eso estamos pidiendo los socialistas una vez y otra que este presidente de gobierno, que ha perdido toda credibilidad para seguir siéndolo, comparezca en el Parlamento y dé explicaciones a los ciudadanos. No vale decir que él está legitimado por los votos, eso no le da patente de corso para no explicar lo que ha pasado y sigue pasando en su partido. Nosotros le hemos pedido la comparecencia por tierra, mar y aire. Más de siete veces hemos pedido la comparecencia y más de siete veces el Partido Popular ha vetado esas comparecencias. Y por eso le hemos dicho, o comparece usted o presentamos inmediatamente una moción de censura. Y ya sabemos que no la vamos a ganar, ya sabemos que nos faltan escaños y diputados para ganar la moción de censura, pero queremos que eso sea una reprobación y queremos que eso sea una forma de obligarle a que dé explicaciones y a pedirle que dimita y que se vaya, porque no puede seguir siendo el presidente del Gobierno de España, porque está ocasionando un daño irreparable a la imagen de España en el extranjero. Y ahora dice que se lo está pensando, pero no lo hace por casualidad, lo hace por la presión de la gente y por la presión del Partido Socialista para que tenga que comparecer.